la culpa si toda la gente me salta, ¿eh? Gracias. Tengo la culpa si toda la gente me salta, ¿eh? Gracias.